lunes y miércoles, 19 horas, Bar La Academia, con toda la actualidad deportiva e institucional del Racing Club. Conducen Adrián Rinaldi y Omar Santirossi por Radio General Belgrano. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a la edición número 2316 de Bar La Academia, en su 17ª temporada al aire con toda la información de Racing Club, como siempre por AM840, Radio General Belgrano. Cualquier mensaje o aviso que nos quiera, aviso no digo un aviso comercial, sino cualquier información que nos quieran aportar o algún dato, alguna pregunta, como siempre lo pueden hacer en el 3171-1414 vía mensaje de texto, sino a través de cualquiera de las redes sociales, Barla Academia, puede mandar un mensaje de Twitter, un mensaje de Facebook, por favor pongan el tag aire, en ese caso, un correo electrónico, info@barlaacademia, es nuestra dirección, y esas son todas las posibilidades que tienen para, como siempre, para poder comunicarse con el programa y dejarnos un mensaje. Feliz Día Internacional del Trabajo para todos los que nos están escuchando en esta jornada, para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras y fundamentalmente para aquellos que en este momento están, aquellos y aquellas que están sin trabajo y están buscando o que tienen, pero les resulta insuficiente como para un sustento mejor, un sustento global. Bueno, también son trabajadores y trabajadoras porque lo son de alma, más allá de que en este momento pasajeramente no lo tengan. Entonces un rápido éxito en la consecución de una fuente laboral para todas esas personas. En 30 segunditos ya nos vamos a meter en toda la información de Racing, que hoy va a tener que ver con la actualidad, pero también vamos a hacer una miradita al mediano plazo, lo que puede ser lo que queda del semestre, y también vislumbrar cómo va a ser el Racing futbolístico más allá del 30 de junio. Barla Academia, un compromiso con la verdad. ¡Hello, Buenos Aires! Agradecemos a Raúl de Avellaneda por su saludo y te lo retribuimos, Raúl, y además feliz cumpleaños. Para el amigo cuyo teléfono termina en 885, seguro que nos super conocemos o no, pero sí, seguro nos conocemos tanto que no nos puso el nombre, y uno a veces, bueno, le falla la memoria y dice: feliz día, Adrián, para vos, para Omar, para todos los que nos regalan Barla Academia. Bueno, muchas gracias, dice: lejos pero lejos el mejor de los programas partidarios. Mil gracias por ese elogio, un fuerte abrazo y te lo retribuimos, por supuesto. Mandanos otro mensaje, así me saco la duda de saber quién sos. teníamos que conocer mucho, Héctor Trigo, gran amigo, un saludo para vos, para toda tu familia, alguien que siempre, desde, creo que desde en los 17 años que tiene Barla Academia al aire, ha estado allí del otro lado. Así que muchísimas gracias por el mensaje y todo absolutamente retribuido, y por 3, por 4, por 5 para vos y los tuyos. ¿A dónde estás, Vanessa? ¿Cómo va, Adrián? ¿Todo bien? ¿Toda la gente de Barla Academia? Sí, acá bien, en casa, disfrutando del Día del Trabajador. Feliz día para vos y para todos los oyentes. Lo mismo. Feliz día para Jorge Pastorino, que nos está escuchando. A través de Twitter nos manda saludos a todos. Ajá. Así que un saludo para él también. Ah, qué bueno. Mientras vamos dando la información, ¿me podés ayudar también con los que van mandando tweets para con cosas al aire? Bueno, porque a veces no doy abasto aquí con todo. Sí, y a poco nos vamos complementando, como siempre. Está bien, está bien. Bueno, Vane, vamos a hacer una cosa. Punto uno. Sí. La actualidad de la semana de Racing, quién va a jugar, quién va a dejar de jugar el próximo fin de semana. Dale. Con una pasadita en especial por Centurión ahí. Dale. Punto 2, no sé si lo tendrás a mano, y si no, búscalo por ahí, lo encontrás enseguida mientras vamos hablando. Quiero que miremos todos los partidos que le quedan a Racing y hacer una proyección de cómo puede llegar a terminar este campeonato. Dale. Y punto 3, lo más lindo vendría a ser. No sé, el tiempo dirá si es lindo o no. Punto 3, recorrer un poco cómo puede ser el futuro a mediano plazo de Racing, el que tiene que ver. No soy muy amigo de estas cosas cuando quedan 7 partidos por jugarse y un equipo supuestamente no tiene chances de pelear un título, ya se empieza, porque si no, desde la mitad del campeonato, 10 o 12 o 14 instituciones periodísticamente están hablando de lo mismo. Pero bueno, se impone porque es lo que la gente pide. Sí, es cierto, es lo que la gente pide, dice, en la aceleración que hay hoy en día. Bueno, campeonato pasó, se terminó, listo, bueno, el año que viene, ¿qué? ¿Quién viene? ¿Quién se va? Y bueno, uno tiene que ser respetuoso de eso, porque para eso está, no para decir lo que uno quiere, sino lo que la gente quiere. Sí, es cierto que vienen muy acelerados. Bueno, contanos un poco de esta semana. Dale. Te voy llevando para que lo vayamos haciendo sintético, seguramente después lo vamos a tener a Omar. El equipo, hay 3 lugares, yo creo que hay 8 jugadores que se van a repetir, pero me gustaría saber si va a seguir Alejandro García o va a entrar Corbalán, quién va a ser el reemplazante de Villar y quién va a ser el reemplazante de Camoranesi. Dale. El equipo va a ser Saja, sí. Pichut, Ortiz, Cajay, vuelve Corbalán, sí. Por lo que he visto en las prácticas, Volati, Pelletieri por Villar, Tuculini, De Paul, Cámpora y Vieto. Por Camoranesi. Por Camoranesi no entra Farinha, entra Cámpora. Sí, yo creo que tiene más chances Cámpora de entrar que Farinha en este momento. Bien. En este habría que ver en ese caso cómo se para Racing, ¿no? Porque va a jugar con 2 delanteros. Exactamente. Para mí es 4-3-1-2 o 4-4-2. Está bien. Sí, porque no se va a poder practicar el clásico 4-1-4-1. Exactamente. Ya que tanto Vieto como Cámpora son delanteros, indiscutiblemente, y posiblemente este vos decís 4 volantes. Para mí está más cerca de ser 4 volantes. Donde Zuculini quedaría obligado a improvisarse como carrilero por derecha. Sí. Pelletieri en el centro compartiéndolo con Volati. Sí, y luego De Paul. Y De Paul también, que digámoslo, contemos, bueno, la gente que lo ha visto en reserva lo sabe, pero que Rodrigo De Paul también se improvisa, corriendo prácticamente por arriba de la línea de cal. Sí. Porque sí, sí. Él es un jugador que juega por el centro. Y que, bueno, ha tenido un lugar en el equipo titular pegado a la banda, ha rendido porque es un muy buen jugador, un muy buen proyecto, pero... afecta siempre por dentro, o te das cuenta de hecho, cuál es. Y bueno, por ejemplo... ha hecho eso. Claro, la gran definición en uno de los goles frente a San Lorenzo, por ejemplo. En San Juan lo mismo. Hay un remate de media distancia que por lo bien efectuado, hasta un relator de televisión dijo Pieto, pero había sido De Paul. Creo que fue un partido con Colón. Sí. Sí, el partido con Colón. Sí, sí, sí. Un remate que después yo estaba viendo la televisión más tarde. No sé qué programa, dijo Pieto, pero había sido De Paul. ¿Te acordás? Que sí, sí, uno sí, de los sí. Que con una de las posibilidades con las cuales Racing pudo haber puesto el 2-0, o no sé si fue antes del gol o después, no me acuerdo. Entonces está bien. Racing con ese déficit, ¿no? Lo va a tener que pensar a la hora de hacer la política de incorporaciones, porque Racing no tiene jugadores de oficio por las bandas. Ya se trajo un jugador por el centro, Volati, cuando se necesitaba un jugador por las bandas. No estoy diciendo que no se tendría que haber tenido que traer a Volati, sino que se necesitaba un jugador por las bandas y no vino. De hecho, es muy difícil conseguir ese tipo de jugadores, pero bueno, será un 4-4-2. Sí. Con Corbalán y De Paul por la banda izquierda y Pichud y Zuculini por la banda derecha. Sí. Sí, bien. Sí, yo creo que es lo más cómodo y lo que se ha visto frente a San Lorenzo también. Claro, y después toda la hilera central con Cajáis y Ortiz, sí. Pelletier y Volati, y adelante Vieto y Cámpora, que imagino que los dos tienen características como para jugar por momentos por afuera, por momentos por dentro. Cámpora es centrodelantero, sin embargo, se lo nota rápido. Uno, por ejemplo, hace la comparación con San, ¿no? Y estando biológicamente en el mismo momento de sus carreras y de sus vidas, porque nacieron el mismo año y a pocos días de diferencia, evidentemente los años de carrera le parecen pesarle menos a Javier Cámpora. En ningún momento parece un veterano, no lo es tampoco, porque tiene 31, 32, pero por eso yo creo que tiene que jugar como centrodelantero, pero el otro día hasta se sirvió para jugar en el contragolpe y estuvo rápido y preciso a la hora de asistir a Luciano Vieto, porque, y encima con su pierna menos hábil de zurda, levantó la cabeza, hay que tirarla justita, porque si va un poquito más atrás, llega el defensor, si va un poquito más adelante, la toma el arquero. Él no, la puso en el medio, justito donde tenía que ser para la llegada de Luciano Vieto que definió. Bueno, decide lo de Centurión, que la gente quiere saber y sé que hay avances. Sí, hay muchos avances. El martes, que fue la primera práctica que hicieron, realizó trabajos con pelota de forma individual y luego hizo fútbol reducido en 70 metros. Muso le sacó un gol al ángulo, así que está bastante acertado, viene bastante bien, se lo nota con ganas. En la fecha 13 o 14 puede que vuelva. Algunos dicen que podría ir al banco de suplentes frente a Vélez, pero yo no me arriesgo. Yo digo fecha 13. No, yo creo que va a jugar en reserva primero, Vane. Sí, eso es lo que decíamos. Por ahora sí. no supimos si va a jugar en reserva primero. Va a haber un partido en reserva. Confirmado. Yo te puedo decir que va a haber un partido en reserva. Pero yo creo que es lo más factible para poder entrar en ritmo después de tanto tiempo. Más allá de que ha hecho muchas cosas durante la semana. Pero sí, fecha 13 o 14... Probablemente el partido frente a Tigre, tal vez, si ese partido... la reserva se, si se juega como preliminar para que la gente los pueda ir a ver a Ricardo Centurión. Quedan 10 días para ese partido, que también se va a jugar sábado 20:15. Racing tiene dos consecutivos como locales, ahora vamos a charlar de eso. Sí. Quizá en esa fecha 13 pueda estar en reserva, ¿no? Es el gran acontecimiento que le queda a Racing, ¿no? Si no sería de visita, Racing es como que se va planteando acontecimientos, o mejor dicho, se los va planteando a la gente, y cada uno de esos acontecimientos se va cayendo uno atrás del otro, ¿no? Lamentablemente. Y lamentablemente sí. Ahora, digamos, lo que queda para vender es el regreso de Centurión. Sí. Y la Copa Sudamericana. Bueno. ¿Qué es lo que no, se dice? No, no, no, por favor, Vane. No, no. Mira, la palabra 30 puntos y la palabra Copa Sudamericana, no sé si trabajas en algún otro programa, pero en ese otro programa, no, decila. Acá, no. Por favor. Sí, entiendo, entiendo. ¿Está bien? Entiendo, entiendo. Bueno. Te cuento... Eso, hablando de puntos. Decime. ¿Podemos hacer una recorrida por el fixture? Sí, antes te quería contar que Camoranesi, bueno, Pichut, que ya se recuperó del golpe, pero Camoranesi tiene 20 días sin jugar. Tiene esguince de ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Así que estará entre 15 y 20 días sin jugar. Sí, está bien. Sí, sí. Y sí, sí. Y San sigue con la lumbalgia y, bueno, Agüed sigue recuperándose de la operación de la rodilla. Bien, perfecto. Hasta ahí, bueno, para que sepan un panel. Sí, sí, sí. Sí, más que nada el tema Camoranesi, que es un jugador que habitualmente es titular en el equipo. Así que sí, sí, con esa lesión tenés para... Camoranesi no va a estar ni con Vélez, ni con Tigre, ni el partido siguiente, te digo. Sí, sí, ni con Vélez, ni con Tigre, ni el partido no, de... No, no, no, no, no, de ninguna manera, no, no, de ninguna manera, porque hay que tener cuidado con esa lesión, tenés que estar médicamente recuperado, y después de que estás médicamente recuperado, hacer mínimo una semana de entrenamiento a la par, y después podés volver. ¿Mm? Sí. El fixture. Vale. Vélez. Sí, Vélez, 20:15. Sí. El sábado. Después fecha 13. Despacito, porque quiero hacer por adentro, no lo voy a decir, por supuesto, una suma de puntos. Está bien. Bueno, fecha 13, sábado. Vélez adentro. Vélez con los titulares, porque Vélez juega el 15 de mayo la revancha con Newell's. O sea, no es la semana que viene, sino la otra, ¿no? Sí. Bien. Vélez, con titulares, en cancha de Racing. ¿Qué más? En cancha de Racing. Fecha 13, sábado 11 de mayo, a las 20:15, Racing-Tigre. Racing-Tigre. Vos andas viéndome así, no nos pisamos. No. El Tigre juega la revancha el 16 con Olimpia, y eso es jueves, y juega el sábado con Racing. Puede ser que sea un equipo alternativo el de Tigre allí. Sí. Sigo sumando, dale. Fecha 14. Uh-huh. Domingo 19 de mayo, Arsenal Racing. En cancha de Arsenal. Bien. Fecha 15. Domingo 26 de mayo, Racing Godoy Cruz. Ajá, cancha de Racing. Fecha 16. La fecha de la discordia, le diría yo. Miércoles 29 de mayo, Quilmes Racing. Entre semana. 25 de mayo, día feriado. Se juega entre semanas. Me fijé en AFA también para ver si había... Espera. El 25 de mayo cae sábado. Sí. Entonces, ¿no hay fecha ese fin de semana? Yo tengo entendido que no, porque en AFA no aparece ninguna eliminatoria tampoco. Bueno, está bien. La semana del 25 de mayo, que cae sábado, Racing juega con Quilmes. Después veremos si la fecha de visitante. ¿Qué más? Pará. Listo, sí. Para que cada uno vaya haciendo su suma, ¿no? Dale. Vamos. Sí, Fecha 17, 2 de junio, domingo, Racing Boca. Cancha de Racing. 2 de junio, domingo. Bien. Bien. Ahí se van a estar cumpliendo 78, 88, 98... 08. Ahí se van a estar cumpliendo 35 años del debut de Argentina en el Mundial 78. Fue un 2 de junio de 1978, justamente frente a Hungría. Frente a Hungría, sí. Frente a Hungría. Bueno, ¿qué más? Fecha 18. Mira que era pendejito, y me acuerdo. Sí. Me quedé callada porque me sorprendí. Sí. Fecha 18. 16 de junio, domingo, All Boys Racing. All Boys afuera. Bien. Fecha 19. Sí. 23 de junio, domingo, Racing Unión. Última fecha. Última fecha. Bien. Hasta ahí. Ahí son tres puntos. Está bien. Bueno, tengo mi cifra. Después en la cancha te la doy. Dale. Dale y comparamos. Bueno, listo. ¿Hacemos una pausita? Dale, hacemos una pausita. Para dividir un poco, primero hacemos presente estricto, después futuro a corto plazo, vamos a hacer un poquito de futuro a mediano plazo. Bueno. Dale. Ya volvemos. La Academia, todas las voces de Racing. Acompañan a Bar La Academia. Estudio contable del Dr. Omar Santirossi. Gestión @estudiosantirossi.com.ar. Teléfono 47920040. Fina Rinaldi Negocios Inmobiliarios. finarinaldi@gmail.com. Teléfono 4633-5000. Blue Diseño Web. Soluciones web dinámicas sin costos mensuales. bluediseñoweb.com. Inglés en Buenos Aires. Clases a todo nivel. info@inglesenbuenosaires.com. Teléfono 4631-6050. Recuerdo mi coupé Torino del 83, con mi amigo el Tano la tuñábamos delirando por el Che. Mi chica y yo hacíamos el amor en el asiento de atrás, y con el lado oscuro de la luna, quizás un Purple Lonely Hearts. Lleva tiempo hacer las cosas bien, solo un momento hacerlas mal, porque no nacemos libres, solo hacemos nuestra libertad. Sigo bloqueando, sigo peleando por tu amor, imaginando como si el viento cantara esta canción. Bueno, lo voy a saludar a Omar. Tenemos la posibilidad, muchísimas gracias a la gente de Radio General Belgrano, de AM840. A partir de ahora podemos tener dos comunicaciones al aire con la misma calidad, ambas. ¿Cómo te va, Omar? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo va, Omar? ¿Cómo estás? ¡Uy, qué lujo! Muy espectacular. Bien, ¿no? Ahora que la primera vez, ahora le voy a decir de todo. Pido a la técnica que me suban un cachito, Omar, porque no lo escucho. Un cachitín nada más. A ver. Por favor. A ver, sí, mejor, para. Espera, mejor pedimos que le suban un poquito. Bueno, pues Cachito es un tipo que vive acá a la vuelta. Cacho. No, un poquito quiero decirle. Imperdonable eso. Corrección al aire quiere decir imperdonable. Usted, no, no, no, es profesor, entonces es insoportable. No, no sé, la vendetta femenina son bravas. Corrección bueno. Al aire tiene una pena de 15 días. Siempre está corrigiendo, vos no te preocupes, Vanesita. No pasa nada. Te vuelvo a felicitar por el acierto de Paul, que es con Vieto y Saja titular indiscutido de Racing, ¿eh? Ese descubrimiento que usted hizo, pues que fue su bel día el que lo descubrió. Sí. Vane, a ver, con Omar, hacemos este segmento de 5 minutitos entre los tres, y pues yo le dije a Omar, él estaba, la verdad, Día del Trabajador, mira, en pleno trabajo. Estoy en el estudio. Entonces me dice, la verdad, no estaba ni pudiendo escuchar. Entonces digo, vamos a hacer una cosa. A las 10 de la mañana que estoy. Quédate y hacemos con Vane el último tramo de la información con Vane, los tres juntos, para que después nos podamos quedar Omar y yo discutiendo ese tema. Y de paso, la única manera que vas a escuchar es si te pongo al aire, porque si te digo tenés 5 minutos más, vas a seguir laburando esos 5 minutos, ¿o no? Seguro, estoy trabajando mientras, ¿eh? Estoy haciendo una declaración de ganancias sencillita, estoy haciendo con la otra mano. Va, qué capacidad. Dele. Vane. Decime. A ver, todo el mundo, o la información que uno recoge es que los jugadores que no van a continuar en Racing, de los mayores, ¿no? Sí. Son de Olivera. Sí. Bien. ¿San? Sí. ¿Así de seguro que no va a seguir en Racing? ¿A vos te parece? ¿Vos vas todas las mañanas? ¿Es decisión tomada? Yo creo que por bajo rendimiento es decisión tomada. Sí, no va a seguir. Yo lo confirmo también. Uh-huh. Por un dato que me llegó. Hoy el presidente Cogorno ayer dijo que hay que fomentar la competencia porque ve que, para que vea que quizás se te escapa una palabrita, que no sos la única, Vane, y no soy yo, porque yo también digo cualquier gansada a veces, palabras mal dichas, que al no haber competencia los jugadores se achanchan. Sí. Yo me puse en el diccionario a buscar la palabra, pero no la encontré. Sí, yo lo vi con el Bayern Múnich, cómo se achancharon contra el Barça, ¿viste? Pero bueno, le hicieron 3 nada más. Después lo otro es cómo se nota, ¿no?, cuando uno no sabe de la pelotita. Porque la otra vez, eso, un día aparecemos el Barcelona, el otro los Cebollita, y justo en la... son frases que, ojo, respeto totalmente a Gastón, pero está claro que su materia no es el fútbol. Y que tendrá muchas bondades en otras cuestiones profesionales. Y esto de que no hay competencia y los jugadores se achanchan, las frases de fútbol, cuando las escuchás en la boca de un tipo de fútbol, quizá la misma frase en la boca de un tipo de fútbol suena distinta, aunque las palabras sean las mismas, que en la boca de un tipo que no es de fútbol. No sé por qué, pero uno se da cuenta enseguida, y eso es lo que enseguida se da cuenta el jugador, el técnico, cuando tiene al dirigente enfrente, ¿no? Sí. Es verdad. Y entonces ahí pasa a estar en manos de un técnico, en manos de un manager, perdés conducción política en el fútbol. Que dice, ¿qué tiene que ver la política? No, en el fútbol tenés que tener conducción política. Pero para eso te tenés que parártele al manager, al técnico y a cualquier jugador y decirle un comentario futbolístico y que ellos se queden mirando y diciendo, la puta, este sabe. Mejor, ¿entendés? Es muy importante eso. De Olivera San, sí. eh, ¿Quién más, Vane? Volati se vence el préstamo. Eso no hay manera de... más allá de la cuestión del rendimiento. Si por rendimiento Racing de... quedan 7 fechas. $30,000 por partido, bueno, Volati y Hernán, Adrián. ¿Cuánto, Omar? $30,000 por partido es el promedio. Dividido su préstamo. $30,000 por partido. Es muy caro, Volati. Sí, no, lo que yo quería ver, si tenía que ver con... Porque vos conocés otro sueldo que nosotros no damos a publicidad, este porque está en cálculo hecho por partido. Conocemos de varios contratos importantes, jugadores importantes de Racing, algunos irreemplazables. Bueno, yo no lo voy a jugar. Sirve que se quede. Pero Volati me parece que esa plata es muy caro. Claro, habría que ver, en un hipotético caso, yo quisiera saber si Racing tenía algún resquicio o alguna posibilidad en caso de estar totalmente conforme con su rendimiento, o si de todos modos se volvía. A mí me parece que, más allá de que respeto totalmente lo que dice Vanessa, técnicamente es un préstamo sin cargo, pero aún así, si Racing estaba muy conforme con su rendimiento, yo creo que algún resquicio iba a haber, ¿no, Omar? ¿Pero vos estás conforme con el rendimiento? No. Por eso quiero saber si va a ser... Si se va por una cuestión de rendimiento o por una cuestión técnica, de que es un préstamo sin cargo. Es que es un préstamo sin opción, perdón. Para mí son dos cosas, no sé, para Vane. Yo creo que si en este momento tenía un buen desempeño, sí había posibilidades que se quede. Es más, el jugador quiere quedarse. Volati ha dicho en Fox, cuando salió al aire, que le gustaba, que estaba cómodo y que iba a ver qué pasaba. Esas fueron las palabras de Volati. Así que hay que esperar. Bien. Yo creo que por bajo rendimiento es difícil. Bueno, queda en manos de la dirigencia y del técnico, ¿no? Obvio. ¿Qué más, Vanessa, a ver en cuanto a nombres? En cuanto a nombres... No es muy largo el plantel de Racing, así que... No. Pichut. ¿Pichut? Se le vence el contrato, le queda un año... Habrá que ver si el grupo inversor decide venderlo o no, porque la plata que se ha invertido en Racing, habrá que ver cómo hacen para poder recuperarla, así que... Claro, porque al entrar en el último año... Queda libre. Claro, no, juega un año más en Racing, claro, pero... No es que queda libre, juega un año más en Racing y Racing no muerde nada. Exacto, si no le renovás antes del 1 de julio... ya después él tiene obligación de jugar un año más en Racing, por supuesto, pero para el 30 de junio del 14 puede decidir su destino y autovenderse, claro. O él o quien posee parte de su pase o todo su pase. Esa cuestión nunca uno la sabe bien, ¿no? Por eso habrá que esperar a ver si se da alguna oferta, si no, si se queda, eso en duda lo digo. Ajá, habría que ver, ¿no? Porque también se habla de que Brian Luis no va a seguir en Racing. Exactamente. Bueno, y son otro de los nombrados. Claro, pero son los dos jugadores que hay en el plantel Luis, en esa posición. Sí. Luis es un jugador que siempre que fue llamado a jugar respondió más o menos bien, pero estas últimas veces que te tocó entrar, lamentablemente la suerte no lo acompañó, ¿eh? En Rosario, yo estaba ahí de ese lado. Mirá que Subeldía realizó el cambio por una cuestión de rendimiento, porque le parecía que lo estaban complicando a Ale García. A mí no me parece que haya que cambiar a un defensor en el final de un partido, porque no es lo mismo que un delantero. Un defensor que está jugando mal, pero caliente, lo prefiero antes que uno que entra frío, porque Liu entró y le fue mucho peor que lo supuestamente mal que le estaba yendo a Ale García. Ahora, yo les hago una pregunta a los dos. Yo, más sí. Que nada, vos que estuviste allá. Sí. Perdóname. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿En serio vos te parece que García jugó tanto... La defensa fue un desastre. ¿Pero vos te parece que jugó tanto peor que lo que jugó Corbalán siempre? Para hablar clarito, ¿eh? Mira, Omar, a mí me parece que el problema de Racing es colectivo. En general, es institucional. Bien. Por un lado es institucional, porque hay una larga historia de jugadores que en Racing no rinden y que después van a otros lugares y rinden. Y a su vez, me parece que es en este momento colectivo, más allá de los jugadores. Sí, sí. Colectivamente, Me parece que este equipo regala potencial. Tiene potencial, pero vos tenés que optimizarte tácticamente para que para poder entregar todo lo que potencialmente puede entregar un equipo. Y me parece que, más allá de las calidades individuales de cada uno de los defensores de Racing, no es un buen año de la defensa de Racing. Me parece que de los últimos 5 o 6 temporadas, este es el peor año, la peor en defensa de Racing, ¿no? Sí, aparte con el arquero que tiene, ¿no? Porque ese es un factor importantísimo. En otros clubes no, pero con un arquero de excelencia a nivel de selección y que está pasando por un momento extraordinario, ver el otro día como le hacen 4 goles a un arquero como Saja, que prácticamente lo fusilaron en tres de los goles lo fusilaron. Sí. Así que ahí tiene mucho que ver la defensa, ¿no? Sí. El colectivo no está caminando. Ni en el medio no venía caminando nunca, porque yo siempre dije, es un terreno totalmente rápido de recorrido para cualquier rival de cualquier calidad que hablemos, y ahora ya empezó a tambalear la defensa, con lo cual estoy muy preocupado. Sí, no sé, yo no estuve de acuerdo en ese momento con la modificación, repito, porque un defensor frío faltando 7 minutos, que se quede el que está. Claro, un delantero vos lo pones frío, pero por ahí tiene más velocidad, tiene más resto físico. Un grito, Cajay, un grito al que tenés más cerca, a Pichut, que era el que... Iván, decile a Ortiz que le diga a Cajay, que le diga a Ale García que por favor esté atento porque se lo están morfando, pero meter otro en frío, y además no estás poniendo un jugador de un techo alto, digamos, ¿no? Y aparte lo estás poniendo con la pierna cambiada. Por jamás de más. Claro, y se empeoró la situación por ese lado, los 7 minutos después, y a Racing lo encerraron cada vez más. Sí. Igual Racing lo encerró un poco. Sí. Bien, o sea que, si en el caso de que Racing dejara de tener a Pichut y a Llull, tendría que traer un marcador lateral por derecha, más allá de lo que pueda surgir desde abajo, ¿no? Sí. No, para mí tiene dos, no sé qué dice Vanessa, para mí dos. Uno por banda. Uno por banda, bueno, pero está bien, se hizo una inversión importante por Corbalán. Sí. Sí, eso también. Sí, dice Omar, ese sí me mató. Sí, claro, y sí, está bien. Sí. Yo tengo un Torino sin motor, 71, que está bárbaro, vale $200.000, porque claro, como la carrocería es histórica... Poner el comienzo de la canción esa que tenemos. Pero no le dio ninguna prestación, Adrián. A ver, escucha. A ver. No, la que tenemos ahí. A ver, ¿cómo dice? Escucha, Omar. Esa. Sí, señor. Mira, me salió una casualidad, ¿eh? Así que... No, pero la verdad, él no dio la prestación que tenía que dar. Está bien. De todas maneras, vale la figura. Yo no comercializaría, ¿no? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay que ver en cuánto Racing, acordate, pagó $600.000, o pagó entre comillas, no sé. Sí. O tiene que pagar $600.000 por la mitad del pase. Sí. Bueno, Vane, a ver, te pregunto. ¿Quedan los dos? Hay dos jugadores de Racing dando vueltas, por lo menos grandes, dos jugadores que jugaron en la primera de Racing mucho tiempo dando vueltas. Auche. Eso me interesa, a ver qué sabemos. Perdón, quedan dos más discutidos. A ver. Piña y Centurión. Ah, estábamos hablando de grandes. Sí. Yo creo que de los pibes, el que se apunta a poder vender para reforzarse justamente es a Pariña. Bien, estás bien encaminado. Que fue oscurecida su operación, se iba a vender a Pariña, después apareció lo de Centurión, se dejó de vender a Pariña, Pariña quería irse, después tampoco se hizo lo de Centurión, o sea que me parece que quedó en primera fila, ¿no? Sí, para mí sí. ¿Cómo, Omar? También por rendimientos quedó en primera fila Pariña. estuvo bien Fariña, no. Tuvo chispazos, no digamos que la descosió, No. Estamos siendo, nosotros siempre nos manejamos con sinceridad, ¿viste? Tengo entendido, Vane, yo, que lo de Fariña está claro. De Centurión, salvo algo irresistible, se trataría de esperar diciembre y que se pueda consolidar un semestre, reconsolidar, mejor dicho, un semestre más en Racing. Sí, lo que se pretende es mostrarlo, es lo que me han dicho. Y bueno, en tres partidos no lo vas a mostrar. Vamos a ver. No, ojalá que se quede ahí, ahí con Vieto puede hacer una dupla delantera peligrosísima, ¿no? Sí, sí, es cierto, Mar, es verdad. Y me queda, ¿quién me queda? Chaco Martínez. Ah, Auche va a estar volviendo, el otro día jugó sus primeros 10 minutos. Sí, bien. Sí, Auche estaría volviendo. Martínez, habrá que ver. Todavía, eso, yo lo pongo en duda si vuelve. ¿Por una cuestión exclusivamente futbolística? ¿Y qué otra, Adrián? ¿Qué hoy estoy muy ácido, ¿no? ¿Qué otra? Acordate que... Teo Gio Jacob Martínez, se sabía que no iban a jugar más en Racing. Teo Gio Jacob Martínez y Toranzo. Y Toranzo. ¿Te acordás? Que nos dijeron eso, Omar, y dijimos, nada, no puede ser. Y antes de los 6 meses de que hayamos dicho no puede ser... Ninguno de los 6 estaba, ninguno estaba más. ¿Es verdad? Así que yo lo pongo en duda si vuelve. Está bien. Bueno, porque también era un préstamo hasta junio de Martínez. Sí. Bien. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, nos podemos guiar por el caso Toranzo, que era de 6 meses en su momento y nunca volvió. Exactamente. Está bien. Podría ser muy parecido. Y después, en lo que más pregunta la gente. A ver... Los que están más cerca y ahí en primerita fila son ex Racing, uno que está entrenando con Racing, que sería una incorporación. Sí. Si no le querés llamar refuerzo, que es Schaffer. Sí, que ya practicó con el plantel profesional. Y después lo de Valentín Viola, que va a depender de si hay que ponerla o no hay que ponerla y cuánta hay que poner. Exactamente. ¿O qué parte está dispuesto a poner el propio Valentín con tal de venir a Racing? Y de relanzarse internacionalmente y estar un poco en la Argentina y en Racing. En la nota que le hicimos... No que ponga plata, pero digo, ¿cuánto está puesto a resignar? ¿No? Sí, va a tener que resignar mucho por la diferencia de moneda, ¿no? Sí. ¿Qué decías? Que en la nota que le hicimos nosotros... Hay una nota subida en el sitio de Barla Academia que... desde Lisboa nos concedió Valentín Viola y la puedes leer, Omar, enterita. Sí, ¿Qué te dijo, Vane? Que él, por él no tiene que resignar nada, habrá que ver qué dice el técnico, porque se acuerdan que en su momento cuando quería venir el técnico dijo que no fue solamente tema económico, sino que el técnico no lo dejaba venir. Así que habrá que esperar, todavía me dijo que no habló con su representante, que es muy rápido para hablar de eso, pero que por ahora seguirá en Lisboa. ¿Vía chat fue? Momento, sí. Ah, bien. Hasta el momento que le diga algo su representante. Y por otra parte, el único club que vendría es a Racing Club. Bueno. Dijo. Hasta allí todas las certezas. Hasta ¿está? Las certezas. Después... entré en el terreno de las especulaciones después que Gastón Coborno dijo que va a haber 3 o 4 jugadores que se van a ir, que Racing va a traer 5 o 6 refuerzos de jerarquía. Obvio. Después, si se bajan, sí. Chicos, si se bajan, este rato es para vos, Omar, todo lo que queda del programa, en serio. Un comentario que me llegó de un amigo, una propaganda de un aperitivo. Hay un delantero que a mí en lo personal me gusta, que juega en Boca Juniors, que es probable que sea cedido a préstamo a Racing, ¿Pelado? ¿El pelado? ¿O Beatriz? ¿Pelado o Blandi? No, el pelado, Silva. Ah. Pues yo soy de los que me gusta más Blandi que Beatriz. Yo. Pero, Sí, bueno, Brandian, para mí Brandian es más jugador que Beatty, pero Beatty tuvo una desgracia personal, que sabes cuál es. Él era el reemplazante natural de Palermo y para los técnicos de Boca nunca fue el reemplazante natural. Y ese tipo de cosas también lo afectan en lo emocional a cualquier jugador. Si vamos a hablar específicamente de Boca. Sí, sí, la Crespo Batistuta de la selección, digamos. No, a mí también me gusta que me manden para Racing el pibe ese que han dejado de tener en cuenta, que era el que hizo, creo que nos hizo uno de los goles a nosotros, que era sucesor de Riquelme, y no lo tienen más en cuenta. Bianchi no lo tiene en cuenta, no me acuerdo. Paredes. Bueno, pero seguramente es eso. Será eso. Paredes tiene que mandar mañana Racing, empiezo a entrenar mañana, me hago cargo lo del préstamo. Bueno, está bien, entonces, pero hay que esperar cuáles son, no hay nombres, van en esta frase de Gastón Coborno, de los 5 o 6 refuerzos de jerarquía, ¿trascendió algún nombre? No. No. Bueno. Ahora, chicos, Omar, sí. Es decir, esto para terminar, ¿no? Yo, por lo menos lo mío. Yo te digo algo, Racing ya tiene que, Coborno, esta de conducción Racing ya tiene que haber aprendido sus errores. O trae jugadores en buenas condiciones que estén listos para jugar y sean buenos, trae 3 refuerzos. Nadie te va a decir nada, pero trae 3 refuerzos buenos, no 10 refuerzos más o menos. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, bueno, se apostó fuerte en junio, eso no. Sí. Recordemos las apuestas, ¿no? Una fue San, otra fue Villar, otra fue Camoranesi, otra fue Ortiz. No lo voy a negar. Adrián, yo no lo voy a negar. Si a mí me hablaban de San antes de ver cómo rindió, yo te decía que lo traigan. Es así. Uno no puede mentir. Yo al menos no estoy acostumbrado a mentir. Si vos me decías antes que San venga a Racing, ¿sí te gustaría San? ¿Y cómo me va a gustar si en todos los lugares fue goleador? Uh-huh. Sin embargo, en Racing no caminó. Está bien. Entonces, de aquellos refuerzos, San y Corbalán podrían no seguir en Racing y sí van a seguir Ortiz, Pillar y Camoranesi, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, Vane, Omar, nos vamos yendo, ¿les parece? Muy bien. ¿Cómo no? Nos vamos tranquilos. Un beso grande para todos, ¿eh? Mi querida, un beso grande, verdaderamente un gusto, ¿no? Un abrazo y muy bueno que lo hayamos hecho. Uy, vamos a hacer también la tripleta los miércoles, ¿sabes? Voy a entrar más tempranito cuando no tenga problemas. Ahí está. El lunes que viene no, voy a estar en Los Ángeles. Ah, wow. Así que no olvides. Está bien. Wow. Un beso grande. Bueno, chicos, feliz día y feliz día del laburante. Sí, ahí, y aparte pongo el día del hermano y el de la hermana y el del amigo y el de la amiga, estamos, aunque no es hoy. Ahí está. Un beso grande para todos. Chao, queridos. Chao, Vane. Chao, Omar. Chao, Adri. Hasta luego. Chao, gente. Gracias a Maxi, que hoy estuvo en la puesta al aire de Barla Academia. Hasta el lunes. Chao. Desde la cuna del tango, AM840 General Belgrano, una radio con sabor a Buenos Aires. Escuche mi compa, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Si sos de San Lorenzo, escuchá La Cicloneta, lunes y miércoles a las 20. Conduce Leandro Alves. Recuerde, lunes y miércoles a las 20, La Cicloneta, por AM840. Los jueves a las 12, Convencernos. Un programa con sentido nacional. Conduce Marta Aguilar. En la producción, Alberto Campos. Después, no digas que no te avisamos. Convencernos. Jueves a las 12, por AM840, General Belgrano. Convencernos, no ser descreídos. Los jueves a las 13 horas, Tango Salud. Dirección General, Dr. Julio César Ramírez. No olvide, jueves, 13 horas, por AM840, Radio General Belgrano. Todos los jueves a partir de las 19, Familia Policial, junto a la comunidad, con la mejor información preventiva. Dirección General Raúl Di Giuseppe. Los jueves a las 19, Familia Policial, por AM840, General Belgrano. Jueves a las 20, un programa partidario diferente. Semanario Quemero, el magazine del globo para vivir todo lo relacionado con Huracán. Jueves a las 20, Semanario Quemero, por AM840, General Belgrano. No puedo. los sábados a partir de las 8 de la mañana, el programa número uno de los españoles, Argentina y España. Todas las voces de las instituciones españolas en la Argentina. Coordinación general, Mario Basolo y un equipo de primera. Recuerde, los sábados a partir de las 8, Argentina y España, por AM840 Radio General Belgrano. Entre Argentina y España, tierra que nos dio nacer. Mi Buenos Aires querido. Sábados a las 10, Saganías Tango Show. Producción y conducción, Omar Saganías. Por AM840, Radio General Belgrano. Los sábados a las 11, lo mejor de la música ciudadana, espectáculos y mucho más. Souvenir de tangos. Idea y conducción, Angelita Glorioso, Norberto Natale y equipo. Recuerde, sábados a las 11, Souvenir de tangos, por AM840, Radio General Belgrano. Sábados a las 13, Tangueando por la 840. Un programa auténticamente tanguero. Idea Oscar Santos. Recuerde, sábados a las 13, Tangueando por la 840. Por Radio General Belgrano. La gente lo aclama, todos los huracanenses lo piden. Amigos de Huracán, todos los sábados a las 20 por AM840, Radio General Belgrano. Huracán, huracán, huracán. La noche del sábado con Hernán Santos Nicolini. Sábados, 22 horas por AM840, Radio General Belgrano. Domingos a las 13, Convencernos, un programa con sentido nacional que surge del corazón con el mejor de los sentimientos. Conduce Marta Aguilar, en la producción Alberto Campos. Convencernos, domingos a las 13 por la 8:40. Convencernos, no ser descreído. Todo lo que pasa en el Club Atlético Independiente, lo social, lo deportivo, los personajes, la verdad y la mejor cobertura periodística, la tendrás los domingos de 21 a 22 en Correo Independiente.